Yo quiero hace años que es un sueño mío para poder tratarte bien cuando tú mueras. Porque tú sabes que te vas a morir pronto. ¿Yo? Sí. Sí, Armando. Sí. Y cuando te mueras, a mí me va a dar mucha pena, pero también alegría. Así que, Armando. Voy a llamar por teléfono. Encontré en la guía muchas cosas interesantes. Armando, ¿qué? Te ve bonito. A ver la foto, mando al mando que me mandaron el otro día. Oh, qué linda la foto. Estoy igual que Carrera Pinto. Bernardo Higgins. ¿Y el otro quién es? Arturo Prat. ¿Aló? Matemática, recuerda los pies. Aló, buenas tardes. Aló. Su teléfono son igual que estuviera haciendo papa frita. Hola, ¿clases particulares a domicilio? ¿De dónde lo llaman? Yo estoy llamando de mi casa. ¿Y quién es usted? Armando Luna. Ah, no, estoy equivocado, señor. ¿Ahí hacen clases particulares? Esta es una casa particular. Ah, ya. ¿Y usted es la dueña? Sí. Sí. Hola, ¿cómo está? Bien. Yo estoy muy contento de poder hablar con gente porque no me dejan salir mucho. Entonces, a veces llamo por teléfono y así me entretengo. Sí, pero fíjese que ahora está una persona enferma y la estoy cuidando. Ah, yo quiero aprender a disecar a mi tío. Ya, sí. Sí, hasta luego. Armando, no tienes que hacer eso conmigo. ¿Por qué? Porque me va a doler. No, pues si vaya a estar muerto. Ah, no me va a doler. No. Sí, voy a llamar a otra parte, permiso. Atásme. Tío Beno, huésped. Debajo de tu cama hay una basenica que está repleta hace 3 meses. Tienes que sacarla y banquerearla en el patio. Sí, tiene unas bacterias negras. Sí, tú estás haciendo cultivo de bacterias. Hasta que lo huera. El año pasado te encontraron la bacteria Pylori cicatis. Sí, pero la logré solucionar. ¿Aló? Te fue en el mojón de la 8. ¿Sí? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Clases particulares? ¿Sí? Sí, mi nombre es Armando Luna y voy al Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? Ya, y quisiera, como ahora estoy de vacaciones porque me dieron vacaciones, 2 semanas quisiera contratar una clase particular. ¿Ya? ¿De qué hace clase usted? ¿De qué necesita clase usted? Mire, a mí me gustaría de varias cosas. ¿Ya? Lo primero que me gustaría de matemáticas, porque quiero calcular con los dedos los pies. ¿Ya? Sí. Para eso tendría que ir a un traumatólogo o un ortopedista. ¿Sí? Sí, eso sería una buena idea, yo creo. Ya, porque fíjese que vi en el History Channel que hay unos chinos que hacen transacciones comerciales con los dedos. No lo puedo creer. Sí, entonces se ponen una mantita en la mano y empiezan... Es muy probable, sí. Y hacen transacciones con los dedos. Y nadie sabe cuánto costó el primer producto. Ah, por supuesto. Sí, pues súper difícil así, imposible, y en chino todavía. Sí. Ya, pero después hablamos ya, porque no tengo tiempo. Chao, que estés bien. Hasta luego. Ah, muy ocupada gente. Voy a llamar la última vez. ¿Quién es él? Oye, está muerto. Ah, está muerto. Y aparece los puros viernes. Oh, es igual a un niño. Nadie más lo ve, ¿lo ves tú? Sí, yo lo veo. Nadie más lo ve de los que están aquí. Nadie más. Sí. Es un niño que está muerto. Sí. Sí. Él apareció en la película de los cazafantasmas. Y también apareció. Se comió al malvavisco. Sí, en I See the People. Sí. Ay, sí. Y habla, mira, habla. A ver. Habla, diga alguna cosa. Mira, se pega. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Armando Luna. ¿Hacen clases particulares? Sí, clases de inglés nomás. Perfecto. Mire, mi tío se va a morir pronto. Mi tío se va a morir en 2 semanas más, está desahuciado. ¿Ya? ¿Con quién hablo yo? Con Armando Luna. ¿Y quién es usted? Yo soy una persona que la ubicó por la guía telefónica. Ya, mire, mi hijo es la que hace clases. Ya. Y no justamente en este teléfono. Ah. Pero usted podría llamar al 8842. Sí. Ya. Ya, listo. Pero mire, usted dígale a su hija. ¿Ah? Ah, dígale no, a su... mi hija no vive conmigo. Yo atiendo el teléfono acá. Ya. Pero ella está en otra parte, en África, cuidando a su papá que está enfermo. Sí. Pero hace clases de inglés ella. ¿Y por qué en la guía sale este número? ¿Cuál? Este que estoy hablando yo. Porque yo soy la mamá de ella. Sí. pero ella está atendiendo la casa del papá. Sí, mire, porque yo soy separada. Ah, mire, yo también soy separado de mi hermano siamés, nacimos pegados por el culo. Sí. Hace 37 años. Señor, ¿dónde vive usted? Acá, cerquita, sí. En Providencia. ¿En Providencia? ¿Con qué calle? Sí, mira, a lo mejor conoce a mi tío Beno. Mi tío Beno le va a hablar. Aló, buenas tardes, dama. Uy, qué raro, yo no nunca había tratado con personas así tan... No, porque son más cortos de hablar con uno. Sí, que sí, de todas maneras nosotros... le agradezco en Providencia. ¿Sí, usted? Señora, me presento, mire, mi nombre es Venancio Céspedes. Ya. Yo soy el tío de Armando Luna. Dile ¿quién que yo... es Armando Luna? El que estaba hablando primero con usted. Dile que estoy medicado. Y ese señor, bueno, ¿cuál es el alumno? ¿De qué edad? El alumno somos los dos, porque resulta que yo lo que pasa es que tengo 74 años, dama. ¿Cómo va a aprender inglés a esa edad? Porque me dijeron que me estaba un poco enfermito. Entonces me... Eso me lo que se me emociona sí, eso. Sí, que me voy a morir. Se va a morir y quiere aprender me inglés. ¡Me voy a morir! Y después lo vamos... Mira, qué raro son ustedes. Sí. Ya, de todas maneras, esta niñita tiene buenos estudios. Ya. Ha hecho muchas clases para arriba, para las Condes. Sí, sí. Ella tiene un buen trato. Para arriba no hay evangélico. Únicamente, no atiende personas adultas. Para arriba no hay evangélico en las Condes. En todas partes hay evangélicos, sí, pero las no religiones, salen... hay judíos, hay sí. De todo. Pues. Nos salen a cantar a las calles, a sí, no, no hay de todas clases. Nosotros sabemos decir, I love to pop my finger in your ass. Es lo único que sabemos en inglés, que lo estaba... lo único. Sí. Que, ¿sabe? Ella se preocupa más de enseñar a niños estudiantes universitarios. Oiga, mi dama... Se... ha educado gente para entrar a la escuela de Naval. Le enseñó, sí. Yo creo que no, en este momento ella está cuidando al papá también, que está enfermo. Oh, le enseñó inglés a la epidemia. Sí. Oiga, ¿usted sabe inglés? No, yo no, pero tengo toda mi familia en Canadá. Mire, sos palo. Y mi hija tiene práctica en Canadá también. Qué bueno. Así que yo también tengo hijos. Está bueno, ¿podría aprender usted, po? Sí. No, porque yo con ellos, yo estuve viviendo un tiempo y hablábamos castellano y algo sé también, pero yo con mi hija lo que sabe. Yo no soy como usted, pues yo quiero surgir, pues yo me voy a morir y por último quiero llegar hablando inglés arriba. Yo quiero llegar a los 43, yo no soy tonto, ¿cómo tú ves? Sí. Ya. Sí. Ya, mire, yo voy a avisarle a ella y deme su teléfono. Oiga, ¿y tiene tiempo para salir conmigo? ¿Hasta que se muere? Quiero pedir todos mis últimos deseos. ¿Qué quiere usted que salga con usted? Vamos el domingo a Camachú. No sé. Mire, señor, me parece que es una chunga y esto es serio, así que hasta luego. ¿Qué es una chunga? ¿Quién nos dejó metidos? ¿Qué es una chunga? Llámala de nuevo. Una palabra en inglés. Llámala de nuevo. Yo creo que se va a podrir todo esto. Sí, ya está podrido. Pobre mujer. Pobre abuelita. Es una abuelita. Yo por eso la gente cambia la radio y dice que son muy pesados estos hueones, los cambios. Pobre señora, tío Beno, cuando te mueras yo te voy a disecar y te voy a sentar en la cocina. ¿Aló? Señora, ¿cortó? ¿Por qué corta? ¿Qué significa yunga? Queremos saber. De nuevo marca, por favor. Sí, por favor, Armando. Vamos a marcar de nuevo para saber qué es lo que es chunga. Yo creo que es pitán. No sé qué es un palabra en inglés. Yo creo que es una palabra en inglés que significa bienvenido a nuestras clases de inglés. O puede significar vagina. Vagina. Sí. Ahí anda vagina. Ahí está vagina. Sí. Vagina. Kazajstán. Kazajstán, él decía vagina. Kazajstán. Ya. Se pudrió. Se pudrió. Vámonos a comerciales. Se pudrió. Después de la señal. Usted ha llamado al buzón de voz de... 8, 4, 26. Para terminar, marque el asterisco o solo cuelgue. ¡Qué chunga! ¡Qué chunga! ¡Qué chunga! ¡Qué chunga! ¡Qué chunga! Gracias.